¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú, periquito? En el botiquín. En el botiquín. ¿Y qué hacías tú, periquito, tocando violín? ¿Cómo lo tocaba el perico? Wiki, wiki, wiki, wiki. En el botiquín, en el botiquín. ¿Dónde estabas tú, periquito? En el botiquín. ¿Y qué hacías tú, periquito? Tocando violín. ¿Cómo lo tocaba el perico? En el botiquín. ¿Dónde estabas tú, periquito? En el botiquín. ¿Y qué hacías tú, periquito? Tocando violín. ¿Dónde estabas tú, periquito? En el botiquín. En el botiquín. ¿Qué hacías tú, periquito, tocando violín? ¿Cómo lo tocaba el perico? Cuiqui, cuiqui, cuiqui. Lo tocaba el perico. En el botiquín. En el botiquín. ¿Dónde estabas tú, periquito? En el botiquín. En el botiquín. ¿Y qué hacías tú, periquito, tocando violín?